En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 15 de abril, 1452. ¿Se acuerda de la época en que no había tal división entre las ciencias y las artes? Usted podía pintar por la mañana, disecar una rana por la tarde y por la noche construir un aeroplano. Claro, mientras no fuera usted un esclavo. Así es, le estoy hablando del Renacimiento. Un día como hoy, nació Leonardo da Vinci. El genio es elegirse genial y acertar. En su conmemoración, hoy se celebra el Día Mundial del Arte. Pero, ¿qué es el arte? Si le preguntamos a Oscar Wilde, dirá que la única excusa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil. Tenemos las artes, así que no nos matará la verdad. ¿Conoces solo lo real? Muérete. Eso dijo Nietzsche. Tenemos las artes, así que no nos matará la verdad. El mundo nos acompaña demasiado. El diluvio se queda después de 40 días. Las ovejas que pastan en los campos lejanos son lobos. El reloj que hace tic-tac dentro de tu cabeza no es otra cosa que el tiempo. Y por la noche te enterrará. Los niños tibios en la cama se marcharán al amanecer y se llevarán tu corazón e irán a mundos que tú no conoces. Y siendo así las cosas, necesitamos que las artes nos enseñen a respirar, que nos hagan circular la sangre, aceptar la vecindad del demonio y la vejez y la oscuridad y los autos que nos atropellan, que nos enseñen a payasear con la calavera puesta o con el cráneo que lleva el gorro de bufón y tintinea echando herrumbre de sangre y traquetea soltando quejidos para sacudir y acomodar huesos en los desvanes tarde por la noche. Todo eso... ¡Es demasiado! ¡Parte el corazón! Entonces, busca el arte. Toma el pincel, aviva el paso, mueve las piernas, baila, prueba el poema, escribe teatro. Más hace Milton que Dios a un borracho para justificar los modos del hombre con el hombre. Y el divagante Melville se toma en serio la tarea de encontrar la máscara bajo la máscara. Y la homilía de Emily Dee señala el basurero de nuestras anomalías. Y Shakespeare envenena el dardo de la muerte y la herramienta de un arte de enterrador. Y Poe construye un arca de huesos porque ha presentido un diluvio de sangre. La muerte es una dolorosa muela del juicio. Extrae esa verdad con las tenazas del arte y emploma el abismo en donde estaba oculta en las sombras con el tiempo y las causas. Aunque el gusano rey nos devore el corazón, con la boca de Yorick demos gracias al arte. Tenemos las artes, así que no nos matará la verdad. Ray Bradbury. Y si le preguntamos a un esquimal, el arte puede ser sentir mucho frío. Piedra negra, 19 de abril, sobre una piedra blanca, 1938. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy, jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos. Piedra negra sobre piedra blanca. Un día como hoy, murió el poeta peruano César Vallejo. Sí, murió en París. 19 de abril, 1980. A puerta cerrada dijo que el infierno son los otros. La suerte está echada mientras el engranaje siga su camino, diente por diente. Eso sí, después de la náusea solo quedan el ser y la nada. Rechazó el Nobel de Literatura en 1964, alegando en una carta que los lazos entre el hombre y la cultura debían de desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones. Y el escritor tiene la obligación de comportarse como un realista crítico, por lo que, de aceptar el premio, le convertiría en un funcionario del statu quo. Un día como hoy, murió el dramaturgo, ensayista, existencialista, Jean-Paul Sartre. Y un día como hoy, César Vallejo vio llegar a los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.